Estimados oyentes y amigos personales, por correo electrónico, como ustedes lo tomen y como les guste, llegamos al cabo de 30 años consecutivos por FM Lourdes, y como todas las cosas en todo tipo de actividades, hay un principio y un fin, como la vida. Y Encuentro Cinematográfico llega a su fin, cumpliendo 1.250 emisiones desde su inicio en diciembre de 1990 por FM Citricultura. Los voy a extrañar y me van a extrañar. Y para ello les dejo un legado a través del YouTube creado por Gustavo Gabrielli, con 620 audios del programa, al que se irán agregando a otros seguramente. Muchas gracias a todos quienes me acompañaron a través de estos 31 años, colaboradores, asistentes, locutores y operadores. Y a ustedes, mis queridos oyentes, que son los receptores de esta inquietud que se llamó Encuentro Cinematográfico. Que tengan muy buenas noches y hasta siempre. Y muy feliz fin de semana cinematográfico. Chau. Corten. Perfecto. Impriman. Así pasaron 120 minutos de cine a toda máquina. Esto fue Encuentro Cinematográfico. Un programa dedicado al cine en toda su magnitud. En una idea y conducción del doctor Jorge Mario. Y en coproducción con FM Lourdes. Un feliz fin de semana cinematográfico.